yo soy la fuerza real. Y voy, siempre a escuchar la voz de la verdad que sigue y late aquí en mi patria. El sol jamás se apagó y sigue ardiendo en la gran razón del pueblo que conoce el alma de quien es mejor. Otra vez, que aquel que ya salvó la patria siga acompañándonos. Vencer, vencer, vencer es ganar, poder vivir con honra y con pan, que nuestra familia viva con dignidad. Pasión, pasión, pasión popular, que hoy, hoy quiere otra vez, que aquel que ya salvó la patria siga acompañándonos. Vencer, vencer, vencer es ganar, poder vivir con honra y con pan, que nuestra familia viva con dignidad.